Con motivo de la fiesta folclórica Chuseok, el día 15, fueron colocadas ofrendas florales ante los cementerios de mártires revolucionarios del Monte Taesong, de mártires patrióticos de la comuna Sinmi y de mártires participantes en la Guerra de Liberación de la Patria. Se veían depositadas allí las coronas de flores enviadas por el mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Tomaron parte en la ceremonia Hang Byung-soo, Park Bong-ju, Choi Ryong-hae y otros directivos del partido, Estado y Ejército, el presidente de un partido amigo, funcionarios de organismos de partido, Fuerzas Armadas y Poder y a nivel central, militares y capitalinos. Se colocaron ante los cementerios de mártires revolucionarios del Monte Taesong y de mártires patrióticos de la comuna Sinmi las ofrendas florales hechas en nombre conjunto del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, el Comité de Estado, el Presidium de la Asamblea Popular Suprema y el Consejo de Ministros de la República Popular Democrática de Corea. Y se depositó la corona de flores hecha en nombre conjunto del Comité Central y la Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de Corea y el Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. Ante la grada, espíritu de los héroes, del cementerio de mártires participantes en la Guerra de Liberación de la Patria. Seguidamente, fueron depositadas las ofrendas florales en nombre de organismos a nivel central, unidades militares, instituciones de ciencia, enseñanza, salud, literatura y arte y de prensa, así como organismos y unidades de la capital. Los participantes guardaron un minuto de silencio en memoria de los mártires. Similares actividades tuvieron lugar también ante las estatuas y cementerios de mártires, el monumento a recordación de los mártires del Ejército Popular y tumbas de mártires en distintos lugares del país.